Las veo y subo 100. Yo las veo y subo 200. Pues yo 500. Bueno, yo estoy cansado y voy con todo. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Qué tenéis? Trío de rayas. No está mal. Pareja de Qs. Color de corazones. ¿Y tú? ¿Chavales? A ver, ¿qué tiene? Póker de ases. ¡No puede ser, tío! Tío. ¡Otra vez, tío! ¡Me cago en la puta! Siempre ¡yo no igual, juego tío, más! Joder. Ups. Joder, tío. ¿Qué coño es eso, tío? Nada. ¿Es una tío, carta? Es eso? No, no, no. ¡Eso es una puta carta! ¡Se la ha quedado de la manga! Que no, tío, que no, que no. ¿Llevas haciendo trampas toda la puta partida o qué, tío? Bueno... ¡Me cago en Dios ya! ¡Se te ha acabado el juego, tío! ¡Fuera de aquí, tío! ¡Ya te he hecho, ya te he hecho! No, tío, que yo no he hecho trampas, joder. ¡Anda ya, venga! ¡Vas jugando con un as en la manga! Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you.